exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Thank you. Transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Empieza Polución Sonora, un programa dedicado a la cultura musical ecuatoriana y a la música independiente, y a varias cosas que suceden también dentro de la cultura. Generalmente tenemos invitados en este programa, en este espacio, para conversar de temas varios. En esta semana teníamos prevista la entrevista con la banda Parca. Ellos han sido, de hecho, seleccionados como embajadores culturales del Ecuador ante el mundo por la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha. De eso un poco íbamos a conversar esta noche, pero yo les voy a contar también un poco más adelante de eso. ¿Por qué? Porque los chicos lamentablemente no nos van a poder acompañar, así que en todo caso les excusamos porque son muy entendibles sus razones. En todo caso, estamos aquí en esta hora para acompañarnos con algo de música y, por supuesto, como la Parca nos iba a acompañar, imagínense lo que significa eso. Habíamos preparado algo de música fuerte, así que vamos a disfrutar precisamente de eso. Lo que estamos escuchando, de hecho, de fondo, se llama Efecto Lateral, una banda que sonaba por allá por los años 2006. No sé qué será de la vida de estos chicos. Causaron gran conmoción, gran sensación cuando surgieron, porque eran jovencitos, alrededor de 17, 19 años, y con música fuerte se tomaron los escenarios de la capital, sobre todo. Así que escuchemos y recordemos lo que fue Efecto Lateral. Esto se llama Mentes. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora y estuvimos haciendo cosas nuevas aquí en la radio. Me estaba mostrando el amigo Adrián, que de hecho le mandamos saludos, que está del otro lado de los micrófonos. Me estaba mostrando lo nuevo de Radio Casa de la Cultura, de Radio CCE, la posibilidad que tenemos ahora de la tecnología del streaming en vivo a través de las redes sociales, sobre todo del Facebook. Así que si ustedes quieren revisar lo que está pasando en este momento en la Polución Sonora, pueden entrar a la página de Polución Sonora y ahí les va a salir, incluso por aquí creo que está mi amigo Adrián. Por aquí está, a esta altura más o menos, más acá, como por acá. Ahí la gente que está viendo en vivo, como por acá, incluso está el logotipo. Así que eso es algo nuevo que está implementando la radio de la Casa de la Cultura, como para que ustedes se deleiten también con todo lo que sucede detrás de los micrófonos aquí en Radio Casa de la Cultura. Lo que estamos escuchando de fondo viene desde Quito. Esto se llama La Frecuencia de las Aves y viene a cargo de La Calle Morgue. Sigamos escuchando. Ahí va. Exhale. Seguimos innovando acá en Radio Casa de la Cultura y conversábamos con el Adrián tras micrófonos justamente de eso, de lo que tenemos ahora, la posibilidad de vernos. Interesante que justo conversábamos con una amiga que me acompaña esta tarde, esto de las generaciones, ¿no? De que las generaciones se van adaptando a las situaciones tecnológicas, sobre todo de la actualidad. En algún momento nunca se pensó de que uno podría ver en vivo al locutor de la radio. Digamos, la radio empezó, claro, con público en vivo y ahí se le veía directamente. Pero con la tecnología actual, esté en cualquier parte del mundo, usted nos puede ver a través de las redes sociales. Eso está súper interesante de estas nuevas, sobre todo de estas nuevas épocas. Este programa iba a estar dedicado a la banda Parca, porque como les mencionaba, esta banda ha sido designada como embajadora cultural, embajadores culturales del Ecuador ante el mundo por la Casa de la Cultura del Núcleo Pichincha, y tendrán algunas fechas en México, estarán compartiendo junto a grandes bandas de la escena mundial, incluso dentro de su gira en México. Así que eso es lo que se viene próximamente, y de eso les vamos a tener en algún momento, de hecho, conversándonos, si es posible, a su regreso. Y de México también yo les tengo que contar que la producción sonora está sonando ya en México y ustedes la pueden escuchar cada semana también a través de Radio Cusey FM. Y este programa también está dedicado un poquito a la música fuerte, porque en estas épocas hemos venido escuchando música independiente, un poco más suavecita, experimental, dedicada más bien a otros géneros, y en esta ocasión les traje algo fuertecito, fuertezón. Lo que vamos a escuchar a continuación es una de mis bandas favoritas. Yo me acuerdo, haciendo el playlist de esta semana, recordaba mis años más jóvenes, cuando uno se ponía la bermuda y andabas con los zapatos bajos, las medias bajas, y que ibas a hardcorear y que sí, que no. Chévere, qué lindos momentos aquellos, porque le permiten también a uno encontrarse con otras sensaciones, y eso es muy importante para ir aprendiendo nuevas cosas. Y de eso, de ese recuerdo que me dejó esa época, les tengo esta canción que viene desde Ambato. Esta banda se llama Mortero y lo que vamos a escuchar se llama Veneno Negro. Disfrute, es una bandísima. Esto se llama Polución Sonora. Oh, De regreso en Polución Sonora esta tarde compartiendo un programa de música fuerte en lo que significa también este encuentro que íbamos a tener con la banda Parca. Yo les comentaba que ellos van a tener algunas fechas en México y eso va a suceder de hecho ya en este próximo mes de marzo. Nos estarán representando como parte de, como valga la redundancia, dignos representantes de la música fuerte, ellos dedicados al black metal. Y bueno, de eso es lo que también sucederá y esperamos conversar también a su regreso. Así que cuando venga o cuando vean a Parca en cualquier lugar, apóyenles porque está bastante interesante lo que va a suceder con ellos. Por ejemplo, una de las fechas van a compartir junto a Abulset desde España y Domination. Eso será el Domination Fest que sucederá precisamente en el México DF. Así que algunas de las cosas interesantes que van sucediendo con las bandas de acá del Ecuador. Y lo que estamos escuchando de fondo se llama Mini Pony, esto se llama Milky Wilkes Shit, algo así. Vamos ahí. Polución Sonora. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso y seguimos jugando acá con la tecnología nueva de la radio. Como dice acá una de nuestras invitadas, la televisión ha llegado a la radio y eso está muy bueno también para que existan muchos más recursos, sobre todo para que conozcan a la gente que nos acompaña en estos programas. Eso es lo más importante, creo. De comentarles los eventos que están sucediendo en estos meses, próximamente se viene ya el Estéreo Picnic, de hecho en el mes de marzo ya se va a llevar a cabo este festival que ha generado gran conmoción en estos últimos años y que sobre todo en este año se viene bastante fuerte con Gorillaz, Metronomy, algunas, un montón de bandas, y como por Ecuador estarán también representando ahí a todo lo que significa la cultura musical, la Máquina Camaleón en el Estéreo Picnic, así que de eso estaremos pendientes porque ojalá, esperamos tenerles sorpresas de ese festival, ojalá que todo se pueda dar para que puedan tener también sonidos desde allá, desde Bogotá. Y lo que se viene también en el mes de marzo próximamente, algo que le despedimos también ahí a nuestro amigo Diego, algo que se viene próximamente en el mes de marzo es Dengue desde Perú, algo que este personaje al menos no va a faltar. Se viene Dengue, este proyecto electrónico que recupera sonidos tradicionales de toda Latinoamérica y específicamente de Perú. En ello han hecho una recopilación de cumbias, música tradicional, y es muy interesante lo que hace, así que ya mismo vienen los Dengue en marzo, esperamos también tenerles noticias de eso, y a la gente que le gusta, vaya, desde ahorita ya le invito, porque va a estar buenísimo como para sacudir la cabeza y mover el cuerpo y mover el esqueleto hasta morir. Muy recomendable, dengue, dengue, dengue. Nosotros seguimos escuchando algo de música. Este programa se llama Polución Sonora. Si ustedes quieren encontrarnos en las redes sociales, pueden visitar nuestra página, nuestro fanpage como Polución Sonora, o el perfil como Polu Sonora. Las sesiones que les vamos a subir próximamente ya está listita, está a punto de salir. Esperamos que en esta semana le podamos subir al canal, pero ya la terminamos de hacer. Esa sesión es la que hicimos en el mes de diciembre junto a Le Teléfono, la banda cuencana que nos visitó acá en la cabina. Así que ya está calientita, listita para salir. Estén pendientes de eso, que ya se viene próximamente la sesión de Le Teléfono. Yo les digo, está muy buena y se van a pasar un rato divertido también viendo esa sesión. Nosotros seguimos escuchando música. Lo que escucharemos a continuación se llama El Juego del Vampiro. Esto se llama Pólvora, una banda muy buena que ahora ya no tocan, pero les recordamos con mucho cariño. Bye bye, El Juego del Vampiro. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Solar Fil, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Runa Bar, Carrión, Ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso y nosotros transmitimos desde Radio Casa de la Cultura. Ustedes, si quieren, pueden escucharnos en cualquier parte del mundo a través de www.radiocce.com. www.radiocce.com. Ahí nos pueden encontrar. Yo les cuento que próximamente también estaremos subiendo lo que significó la cobertura que hicimos en Riobamba del Infinity Noise, junto a bandas como La Máquina Camaleón, La Madre Tirana, estuvieron Eva también, algunas bandas que se han movido mucho en estos últimos festivales, y de ese Infinity Noise van a tener próximamente la cobertura, así que estén pendientes de eso también en el canal. Y si quieren ver algunos de los invitados musicales que hemos tenido aquí, pueden hacerlo también a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Polus Sonora, donde vean el triangulito del perfil, el triangulito que está en la A. ¿Dónde está, amigo? Otra vez, como si ven el logo del programa, ahí hay un triangulito que funciona como A. Donde vean ese triangulito en internet, en Facebook, en YouTube, ahí está nuestro canal, y ahí van a poder ver lo que han sido las visitas de, por ejemplo, Da Pound, Sin Original Monks, Paola Navarrete, Pulpo 3, estuvo Trébol, etcétera, etcétera, algunas otras bandas, y próximamente también estarán Le Teléfono. Nosotros, escuchando algo de música, esta semana les vamos a dejar así como más tempranito con algo de música, aprovechando también como para que sigan disfrutando de los sonidos ecuatorianos. Lo que vamos a escuchar a continuación viene a cargo de Los Rocking Crueles. Esto fue grabado aquí en Radio Casa de la Cultura, cuando grabaron de hecho la sesión Los Rocking Crueles. Esta canción se llama Por Mis Rumbos, y si quieren encontrarla en algún lado, lo pueden hacer en el SoundCloud de la Polio Sonora. Ahí entran y ahí está esta canción, Por Mis Rumbos, Rocking Crueles, en vivo aquí en Radio CC. Ninguno por donde pasar. La cuchilla enterrada en el corazón. Haciendo zapping en estas semanas, estuve escuchando radio y me encontré con un programa de unos señores que no están nada vinculados a la música, más bien a lo deportivo y esas cosas. Y la gente que les escucha les pidió The Trooper de Iron Maiden. Se armó un drama con esa canción, pero lo que me quedé pensando de eso es que pusieron esta canción de Trooper y ellos decían, no, me duele la cabeza, cambia eso, es que está muy fuerte, es que no sé qué. Y es extraño cómo uno se va acostumbrando a las sonoridades, ¿no? Digamos, gente rockera de la misma edad de ellos no va a decir lo mismo, va a decir todo lo contrario, que resulta incluso hasta estimulante escuchar rock en algunos momentos. Al menos lo importante de eso es poder abrirse a todas las posibilidades. Si la música en algún momento es un dolor de cabeza, pues que también sea de alguna forma placentero y hasta una terapia. La terapia del dolor de cabeza puede ser. En todo caso, aprovechemos siempre las sonoridades y acérquese a todo lo posible de la música, sobre todo ecuatoriana, que es bastante amplia en todos los géneros. Si a usted le dicen que no hay música en salsa, en merengue, en bachata, en reggaetón, en Ecuador, están totalmente equivocados. Usted puede encontrar música en todos los géneros, y no se diga en música independiente. Punk, ska, rock, hardcore, hip hop, lo que usted se imagine va a encontrar aquí en Ecuador. La onda es solo darse un tiempito para escuchar y buscar. Así que eso, yo les dejo con, de hecho, sonoridades de acá del Ecuador, disfrutando todo lo que ha sido este programa un poquito fuerte para los oídos que están acostumbrados al rock. Y de hecho, con eso nos vamos a despedir. Yo le mando una vez más saludos a la gente de La Parca, que como no nos pudo acompañar esta tarde, pero que se han justificado bastante bien. Así que saludos a todos ellos. Y a ustedes que han estado del otro lado de las cámaras, del otro lado de los micrófonos, saludos a Adrián, que nos acompañó, a George también, que llegó por ahí, saludos, y a una amiga que me visita y me acompaña también, que está por allá. Así que eso, si ustedes quieren disfrutar más de lo que hace este programa, recuerden, en el canal de YouTube, Polu Sonora, y si no, la página Polución Sonora en Facebook, o como Polu Sonora el perfil. Les voy a dejar con una banda guayaquileña, les voy a dejar con una banda cuencana y una banda quiteña. La banda guayaquileña que escucharemos a continuación se llama Vírgenes Violadoras. La canción se llama La chiva acuática de Noé está llena de animales como tú. Así se llama la canción de las Vírgenes Violadoras. Luego escucharemos Descomunal Punto Sin Retorno y despediremos este programa con Vasca desde Cuenca con Sucesor. Esto se llamó Polución Sonora. Disfrute, cabecee, roquea al máximo. Nos vemos la próxima semana. Recuérdese donde vea este logo de acá de la cámara. Ahí donde dice Polu Sonora, donde vea eso, eso somos nosotros. Vamos, esto se llamó Polución Sonora. Chau. Voy a pasarla muy bien, todo el día voy a pasarla mejor, todo el día voy a ver la luz del sol, la luna reflejará en mi corazón. Todo el día voy a pasarla muy bien, todo el día voy a pasarla mejor, todo el día voy a ver la luz del sol, la luna reflejará en mi corazón. Todo el día voy a pasarla muy bien, todo el día voy a pasarla mejor, todo el día voy a ver la luz del sol, las estrellas guiarán mi corazón. Al paraíso, Estás escuchando Polución Sonora. Esto es Polución Sonora. Polución Sonora. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Esfuerzo, valentía, coraje, disciplina, características esenciales para ser parte del servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar el sábado 3 de marzo en todos los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información.